cara de almidón, tus ojos como gema inventaban el color azul mientras la infancia naufragaba en la felicidad. Tu sonrisa contagiaba la mañana de esperanzas y la mía era un secreto que nadaba en el silencio del amor, la felicidad. Y tu carta no existía, no me habías dicho en ella que no eras feliz. El destino era mentira, lo habíamos purgado con los tres deseos de la estrella fugaz. ¡Ey! ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad, esa mujer casada que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga a perder la calma buscando la felicidad. La felicidad, esa mujer fantasma, ese espejismo que nos escapa. Si te propones encontrarla, olvida la felicidad. La felicidad. Salido a la calle con tu carta en el bolsillo, la acaricio con los dedos como si te acariciara mientras pienso en la felicidad. Me he mezclado entre la gente con el alma en la garganta, me he buscado la respuesta a mi vida y a tu drama. Es posible la felicidad. He llorado en mi almohada y ahora sabe que me importa cómo estás. Tu destino es mi condena. Si no salvo tu alegría, mi alegría se convertirá en un pez. ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad, esa mujer casada que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga a perder la calma buscando la felicidad. La felicidad, esa mujer fantasma, que ese espejismo que no se escapa. Si te propones encontrarla, olvida la felicidad. La felicidad.